recorriendo Cundinamarca. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! Un espacio de integración de nuestras regiones, noticias, información, actualidad de nuestro departamento, con la producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO, con la participación de las siguientes emisoras: Cobre Estéreo, 107.4 del Rosal; Farallones Estéreo, 106.4 de Gachalá; Corazón de María, 91.6 de Girardot; Radio Viva, 107.8 en Nemocón; Pacho Estéreo, 94.4 de Pacho; Chingaza Estéreo, 106.4 de Fomeque; La Paz Estéreo, 107.4 del Peñón; Angelus Estéreo, 107.4 de Sesquilé; Sasaima Estéreo, 92.1 en Sasaima; Guaduas FM Estéreo, 88.3 en Guaduas; Lenguasaque Estéreo, en Lenguasaque; Ciber Estéreo, 107.1 en La Palma. ¡Qué bueno es ser de Cundinamarca! Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Recorriendo Cundinamarca. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Una presentación con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca y sus productos: Aguardiente Néctar, rojo, azul y verde. No, no, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. ¡Ya se ve la cual! ¡Oh, gloria invencible! ¡Oh, humilde! En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo, vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos a esta nueva emisión de Recorriendo Cundinamarca. Hoy, sábado 9 de abril, el magazine informativo del departamento, con la participación de las emisoras comunitarias Auxiliadora 106.4 del municipio de Silvania, con Félix Rodríguez Torres y Laura Vaquero; de Sesquilé, Angelus Estéreo, con Daniel Castillo; del municipio de Vergara, Frecuencia 5, con Robinson Guzmán; La Voz del Agua del municipio de Cogua, con Jorge Orrego; Chingaza Estéreo del municipio de Fomeque, con Darío Sabogal; Guaduas Estéreo del municipio de Guaduas, con Bertulfo Rincón y Pablo Antonio Vanegas; Emisora Corazón de María desde el municipio de Girardot, con Augusto Agudelo; Emisora Alegría Estéreo del municipio de Tocancipá, con John Edilberto Ramírez; Radio Viva del municipio de Nemocón, con Wildar Sánchez; Emisora Sasaima Estéreo del municipio de Sasaima, con Luis Carlos Páez Espitia; y quien les habla en la conducción de este espacio, Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo del municipio de Pacho. Sean todos bienvenidos al informativo regional Recorriendo Cundinamarca. Hoy, información de nuestros municipios y la integración satelital a través de la red RECO y ARMEC. Hoy, 9 de abril, recordando el Bogotazo. Se conoce como Bogotazo al periodo de protestas, desórdenes y represión que siguieron al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá. Se considera este uno de los primeros actos urbanos de la época conocida como la violencia. Con esta nota de historia, hoy les decimos bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, y estos son nuestros titulares. En Silvania se desarrolla el plan maestro de acueducto y alcantarillado con la intervención de EMPU Silvania. El deporte integra a la comunidad rural y urbana. Copa Fútbol de Salón. Mesa de Mujer y Género, fuerza viva en Silvania. En Sesquilé, el fútbol de salón femenino sigue dándole títulos a Sesquilé. Desde Vergara, el SENA se vincula con el curso de atención prehospitalaria para todo el municipio de Vergara. Capacitación dictada por el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana. En Cogua estuvimos en la ludoteca, hablamos con la profesora Diana Carolina Ríos. Son 6 años sirviendo a la niñez de nuestro municipio. La doctora Paola Alonso, terapeuta ocupacional del Centro de Vida Sensorial, estuvo con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. Desde Fomeque. Niña de mi vida, el primero de los 13 nuevos temas que hacen parte del trabajo discográfico de Cristian Camilo en este 2011. Lanzamiento especial aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Guaduas. Hemos venido acompañando a la administración municipal en cabeza del señor alcalde, el doctor Raúl Pinilla Martínez, en la entrega de computadores y elementos de alta tecnología para instituciones educativas de nuestro municipio. En Girardot. El alcalde de la ciudad de Girardot lidera proceso de resocialización a jóvenes de las diferentes comunas. Desde Tocancipá. Encuentro de culturas y carnavales. En Nemocón. El pasado 7 de abril en el Teatro Municipal se llevó a cabo la socialización del programa Provócate de Cundinamarca, dirigido por la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de Comercio. En Pacho, jornada de inscripción para jóvenes entre 18 y 26 años de edad que estén interesados en prestar el servicio militar como auxiliares de policía. En Sasaima. El pasado viernes 1 de abril, un fuerte aguacero acompañado de fuertes vientos y remolinos hacia las horas de la noche levantaron a gran parte de la comunidad del municipio de Nocaima, en Cundinamarca. Y hoy le damos la bienvenida a nuestros amigos del municipio de Silvania, emisora auxiliadora 106.4. Nos acompaña Félix Rodríguez Torres y Laura Vaquero. Silvania saluda a las emisoras colegas que hacen parte de este espacio Recorriendo Cundinamarca. En la presentación de la información, Félix Rodríguez Torres con la orientación de audio de Laura Vaquero. Se desarrolla el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en Silvania y está con nosotros Marco Galindo. Él es el gerente de nuestra empresa de servicios públicos en Pusilvania. Muchas gracias, don Félix. Como se decía, se arrancaron ya la fase de estudios y diseños finales de plan maestro de acueducto y alcantarillado en el centro poblado de Zubia, Agua Bonita y en el casco urbano de Silvania. ¿En qué comprende este plan maestro de acueducto y alcantarillado, ingeniero Marco Galindo? Este plan maestro de acueducto y alcantarillado comprende en que vamos a evaluar las alternativas más viables para el suministro de agua potable tanto al centro, del municipio como a la zona de expansión, que son los condominios llegando hasta los límites con el municipio de Tibacuy, y en redes de alcantarillado ver la evaluación de pozos, redes, edades de estas tuberías y poder recomendar soluciones, como en el problema que tenemos del box culvert que nos atraviesa el municipio, es una de las prioridades para darle un curso por una vía pública para evitar que se sigan presentando este tipo de daños que se han presentado en el municipio. El objetivo final. El objetivo final es tener la carta de navegación del municipio para todas las venideras administraciones, para que ellos puedan invertir los recursos del departamento, la nación y del municipio en obras que conlleven pues a una mejora continua de estos procesos en acueducto y alcantarillado. Otro de los mejores informes que podemos dar es un nuevo carro compactador, un vehículo compactador para Pusilvania. Sí, gracias a la gestión de la administración municipal y a la empresa de servicios públicos, hemos logrado que por medio del plan departamental de aguas se dé un vehículo nuevo al municipio, el cual llega entre el 28 de abril y el 1 de mayo al municipio para cumplir con las rutas y la cobertura del servicio de aseo. La capacidad de este vehículo, ingeniero Marco Galindo. La capacidad de este vehículo fue evaluada y estudiada y es una capacidad de 16 yardas cúbicas, lo que nos da 8.5 toneladas. Fortalecimiento del deporte en Silvania. Y está con nosotros Omar Castro, quien es el coordinador de este evento que se va a desarrollar en Silvania. Con un saludo para Cundinamarca, quiero invitar a toda la comunidad para que participen de la Copa William Maecha de Fútbol de Salón 2011, que empieza este sábado 9 de abril y va hasta el 5 de junio del presente año. ¿Cuántos equipos, Omar Castro, estarán en esta Copa de Fútbol de Salón? Hay 77 equipos provenientes de cada uno de los sectores del municipio de Silvania. Están participando todas las veredas, todos los barrios, y alrededor de 650 deportistas. ¿Se va a integrar toda la comunidad, tanto rural como en el casco urbano? Sí, estamos integrando cada uno de los sectores. Ha sido un torneo descentralizado, por eso vamos a estar jugando en 11 sedes del municipio. En el casco urbano vamos a estar en San José Las Palmas, en El Retiro, en Suvia Central, en Suvia Norte, en Noruega Baja, en Agua Bonita Central, en Monterrico, en Los Puentes, y vamos a estar también en un sector que geográficamente pues pertenece a Fusa, que es la Cascada. La Cascada. Integramos entonces a Fusagasugá en nuestro, a nuestro municipio de Silvania en esta jornada deportiva. Sí, la Cascada ha querido hacer parte de este evento, está participando con 3 equipos, entonces dentro de la descentralización se ha tenido en cuenta para llevar una sede en uno de los días que vamos a estar jugando. Esta jornada deportiva terminará en los principios de la primera semana de junio, dice usted. ¿Premiación tenemos para los equipos ganadores? Para los equipos ganadores, el campeón del masculino va a tener $1,000,000, para el segundo puesto 400, para el tercero 100,000, para el goleador zapatillas y para la valla menos vencida también. En la parte femenina, porque también hay parte femenina, están participando 12 equipos, igualmente la premiación es de 300, 200 y 100 y zapatillas para las goleadoras y vallas menos vencidas. Gracias a Omar Castro, quien es el coordinador de estos eventos deportivos en nuestro municipio de Silvania. Este es un informe para Recorriendo Cundinamarca, de su emisora amiga Auxiliadora 106.4 FM desde Silvania. Mesa Mujer y Género, Fuerza Viva de Silvania. Está con nosotros Marta Clavijo, que es una de las líderes gestoras de Mesa Mujer y Género en Silvania. Gracias, Marta, por estar con Cundinamarca. Muy buenos días, un saludo especial para Cundinamarca y gracias por la invitación. Tenemos que contarle a todo Cundinamarca que en Silvania tenemos precisamente Mesa Mujer y Género, que es un acuerdo municipal. ¿Cómo se gestó? Sí, señor, con el trabajo de varias mujeres de los diferentes sectores de nuestro municipio durante un año estuvimos trabajando, le presentamos el proyecto al señor alcalde, se le hizo una exposición, a él le gustó y fue así como él lo llevó al Consejo Municipal y salió el acuerdo número 013 del año 2009 de la Política Pública de Mujer y Género. Y ya con este acuerdo y siendo una estructura pues jurídica en este aspecto, ¿qué razón tiene Mesa Mujer y Género para las mujeres silvanenses? Nosotras trabajamos por los derechos fundamentales de la mujer, entre ellos están la educación, el derecho a una vivienda digna, está también el derecho a una educación no sexista y la no violencia contra las mujeres. Y también se lucha a nivel nacional sobre el empleo, que sea un 50-50, decía alguien en el Congreso. ¿Aquí también se puede estar trabajando al respecto? También se trabaja sobre un empleo para las mujeres y también para la participación política de la mujer. Participación política, interesante. Esto ha sido por el acuerdo municipal en Silvania. ¿Y qué es el propósito final? ¿A dónde va? ¿Para dónde va? ¿Qué se ubica? Nosotras queremos liderar un trabajo que sea de apoyo para todas las mujeres del municipio. Ahora queremos trabajar por la oficina de la mujer, un hogar de paso para también la mujer que sea maltratada. Y tenemos otros proyectos que ya este año vamos a pasarle al señor alcalde para ver si es posible que todo esto salga adelante en este año 2011. Esa ha sido pues la información de Silvania en Auxiliadora 106.4 para Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias al equipo de trabajo de la emisora Auxiliadora 106.4 y nuevamente bienvenidos a este espacio de integración regional. Bueno, muchachos, esto va para largo. ¡Hagamos una vaca! ¡Listo, listo! Yo pongo las copas. En Colombia las vacas nos dan aguardiente. Néctar verde, la parranda va para largo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Desde el municipio de Sesquilé nos informa Daniel Castillo. El saludo desde la provincia de Los Almeidas, en Angelus Estéreo desde Sesquilé, a todos nuestros colegas, oyentes y también a Patricia, que siempre está en la parte de la conducción de este magazine. Cabe destacar que el pasado día jueves se llevó a cabo la puesta en común ante varios emprendedores del municipio de la iniciativa que se viene adelantando ya desde el año anterior llamada Provócate de Cundinamarca. En este año el eslogan de dicha convocatoria: descubre el valor de tus sueños, provócate de Cundinamarca. Segunda versión, que busca que los pequeños empresarios descubran el verdadero potencial de sus productos, fortaleciendo la gestión empresarial de unidades productivas de la región, como famiempresas, microempresas, asociaciones y o cooperativas distribuidas en todo el departamento de Cundinamarca. Esperamos pues que alguno de los emprendedores de nuestro municipio se vincule y participe de esta iniciativa. Invitado para esta edición es Rigoberto Sánchez, director técnico del Club Deportivo New Friends. El equipo femenino pues tuvo una importante figuración, quedó campeón en la ciudad de Chía, donde se disputó un torneo, y él nos va a hacer un balance y nos cuenta los pormenores de este nuevo título. El pasado sábado en la noche pues tuvimos la oportunidad de representar a nuestro municipio jugando una final femenina en el municipio de Chía, y afortunadamente pues logramos el título para el club y pues lógicamente representando a nuestro municipio. Bueno, allá se hicieron tres grupos de cuatro equipos, hicieron las respectivas clasificaciones y luego llegamos a la muerte súbita y posteriormente la final. Una participación de 12 equipos en el municipio de Chía. Pues encontramos el equipo que llegamos a la final, que nos encontramos en el intergrupo. El equipo de Chía fue uno de los rivales más fuertes que tuvimos en competencia. Vale resaltar también que la goleadora del torneo fue Viviana. Ella hizo 18 anotaciones y fue la goleadora del torneo. ¿Qué viene para el equipo femenino? En el momento estamos jugando un torneo en Chocontá, donde pues según me comenta el organizador, tiene 12 equipos también en competencia. También vale resaltar que tenemos la invitación al torneo de Cogua, un torneo de muchísimo nivel en cuanto a la rama femenina. Estaremos tomando participación, yo creo que en los próximos 8 días hay 16 equipos de muy buen nivel, y allá estaremos también pues tratando de defender los colores del club y en alto el nombre del municipio. Felicitaciones al equipo femenino por este nuevo logro, y también el técnico Rigoberto Sánchez, organizador del campeonato de fútbol de salón departamental regional, nos contó el balance de este importante torneo. En este momento quedan 8 equipos en este torneo, que para mí fue un orgullo haber tenido la posibilidad de organizar un torneo de tantos quilates, en el cual tuvimos una participación de más de 100 equipos de todo el departamento. El próximo domingo estaremos en la muerte súbita para mirar cuáles son los 4 que van a estar en las finales. Aunque vale aclarar que hay premiación hasta el octavo. Entonces va a haber cruzados en los primeros 4 y cruzados del sexto al octavo. Las llaves quedaron conformadas de la siguiente manera. El equipo de Carlegan, un equipo de Zipaquirá, que ha logrado muchísimos triunfos en su municipio y fuera de él, enfrentará a otro equipo de muy buen nivel como es Soljar. Esa es una llave, el Soljar, que tenemos de Sopó contra el equipo de Carlegan de Zipaquirá. Esa es una de las llaves para este domingo. Otra de las llaves es un equipo muy juvenil, llamémoslo así, aunque ya tiene muchísimo roce, que es el equipo de Quilmes Tocancipá, que enfrentará al equipo de Bogotá, uno de los llamados a estar en la pelea por el título. El otro encuentro será entre la Gran Llamarola de Bogotá, un equipo que tiene jugadores de muchísima trayectoria, de muchísimo nivel, como se dice, enfrentará al Codito de Chía. El cuarto partido será entre los equipos de JR de Nemocón y Clunati también de Chía. Esos son los 4 partidos que iremos a ver el próximo domingo a partir de la 1:30 de la tarde. Y la final se tiene prevista para el próximo 1 de mayo. Con algunas exhibiciones, algunas presentaciones importantes para ese día que va a ser el primero de mayo. Estamos tratando de traer algunas unas exhibiciones, como está sin confirmar, vale aclarar, pero está muy adelantado traer una exhibición de porritmos de las actuales subcampeonas mundiales que estuvieron en los Estados Unidos representando a Colombia. También estamos adelantando algo importante, que es una exhibición de fútbol de salón entre las Caimanas de Cundinamarca, actuales campeonas profesionales, contra la selección Bogotá. Esperamos un lleno total en nuestro coliseo para demostrar que el deporte es esquilé. Ahí estamos y seguimos dando los resultados. Y así estamos cerrando este informe desde Angelus Estéreo 107.4 FM. En 8 días la cita semanal recorriendo Cundinamarca. Siga Patricia y colegas contándonos todos los hechos importantes que ocurren a lo largo y ancho de nuestro departamento. Daniel Castillo Sánchez, deseándoles un feliz fin de semana. A Daniel y a todo el equipo de trabajo de la emisora Angelus Estéreo, un agradecimiento muy especial. Desde el municipio de Vergara, emisora Frecuencia 5, nos informa Robinson Guzmán. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Matica de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Muy buenos días para nuestra amable audiencia recorriendo Cundinamarca. En aras de conformar el Grupo Comunitario de Atención en Emergencias y Desastres de Vergara, el Servicio de Aprendizaje SENA se vincula con el curso de atención prehospitalaria. Se cuenta con la participación de un grupo de 40 participantes. Este tiene una intensidad de 40 horas en los horarios de 5:30 a 9:30 de la noche, los días martes y jueves. Las inscripciones se realizaron en la personería municipal hasta el pasado 6 de abril. Sobre el particular, teniendo en cuenta las situaciones de socorro y primeros auxilios hacia la comunidad y nuestras familias que nos pueden presentar en cualquier momento y que no son inesperadas. A este curso también se vincularon funcionarios de la administración municipal, el CLOPAP, instituciones educativas, medios de comunicación, voluntarios de la defensa civil, bomberos, policía nacional y comunidad en general. El pasado lunes se realizó una capacitación de contabilidad para la Junta de Acción Comunal por parte de Asojuntas y la SAP. Contó desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde con la participación de todas las juntas de acción comunal del municipio. Esta capacitación fue dirigida por el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca. Los participantes que asistieron a este taller les fue entregado un certificado de asistencia por conceptos básicos contables, tributarios y financieros. Si usted es damnificado por la emergencia invernal 2010-2011, acuda a la alcaldía y espere el encuestador en el albergue donde se encuentre para que sea incluido en el registro único de damnificados. Puede registrar su hogar una sola vez del 4 al 20 de abril. Para hacerlo debe presentar su documento de identidad y conocer los documentos de identidad de las personas de su hogar. Registro único de damnificados de la emergencia invernal 2010-2011. ¿Por qué es importante el registro reunidos? A través de este registro se podrá identificar la población damnificada por la emergencia invernal con el fin de conocer las necesidades y ayudarlos en los diferentes programas que tiene el gobierno nacional. ¿Qué personas deben registrarse? Todas aquellas que hayan tenido pérdidas totales y parciales de bienes inmuebles, de actividades agropecuarias o de desaparición, lesión o muerte o de miembros familiares. ¿Cómo se puede registrar? Hay dos procedimientos. Los damnificados pueden acercarse a la alcaldía de su municipio, encuestadores del DANE, en los diferentes albergues oficiales, donde puede encontrar más información. En las alcaldías locales, ¿qué debe tener en cuenta al diligenciar el formulario? El jefe de hogar, quien debe suministrar la información presentada, su cédula de ciudadanía y toma la huella dactilar, así como presentar la identificación de todos los miembros del hogar. Al damnificado se le entregará un desprendible, el cual deberá conservar. Existirán los controles necesarios para que no hayan duplicación de registros o falsedad en la información. Esta fue una información del DANE que está realizando la encuesta de los damnificados de nuestro municipio. La Alcaldía Municipal de Vergara y la Oficina de Recreación y Deporte invitan a todos los cundinamarqueses al noveno Ciclo Tour Cerro Teresa 2011. Este 22 de abril, Viernes Santo, iniciará a las 7 de la mañana en el Parque Principal. A este acto pueden participar ciclistas, automovilistas, motociclistas, caballistas, Frecuencia 5, y comunidad en general. El Via Crucis iniciará a las 9 de la mañana desde la Escuela de la Meseta. Contaremos también con la participación de los municipios de Nocaima, La Vega, Nimaima. Esta es la invitación que hace la Alcaldía Municipal y la Oficina de Recreación y Deportes de Vergara. Les informó Robinson Guzmán para Recorriendo Cundinamarca. Gracias a Robinson y a los oyentes de Vergara, un saludo muy especial. Niña, me da una de néctar azul, por favor. Linda, ¿me das otra de néctar azul, por favor? Mamacita, ¿me regalas otra de néctar azul, por favor? En Colombia el aguardiente embellece. Néctar azul. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Desde la emisora La Voz del Agua del municipio de Cogua nos informa Jorge Urrego. Yo tengo derecho. Tú tienes derecho. Todos tenemos derecho. A la vida. A la identidad. A una familia. A recibir amor. Una radio que transforma, que te llena de vida y te invita a amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La Voz del Agua, 88.3. Este es un informe de Jorge Urrego desde los estudios de La Voz del Agua. Saludamos de manera especial a Jenny Patricia y a todos los compañeros de este colectivo de Recorriendo Cundinamarca, pues hemos ido a visitar la ludoteca que está pasando con nuestros niños en el municipio. Y es muy grato ver cómo ellos tienen un espacio allí en la ludoteca. Por eso hablamos con Diana Carolina Ríos, una docente que está al frente junto con otra educadora sobre este programa de la ludoteca. Nos comentó cuánto lleva la ludoteca aquí en el municipio y también desde qué edad los niños tienen allí oportunidad para desarrollar sus áreas psicomotrices. Escuchemos lo que nos comentó la profesora. En el municipio lleva aproximadamente unos 6 años. Pues es un sitio muy especial para los niños, pues ya que ellos vienen a experimentar muchas cosas, tanto de su cuerpo. Aquí se trabaja desde los 3 meses hasta los 12 años. Este programa, que tiene que ver con la niñez, obviamente requiere de un apoyo. Y este apoyo ha venido de la Caja de Compensación Colsubsidio junto con la Alcaldía Municipal. La dotación para las diferentes actividades lúdicas es mancomunada. Los niños de nuestras veredas y de nuestras instituciones tienen un espacio para que puedan encontrar allí la orientación, la guía y el desarrollo de una niñez saludable. Pues Colsubsidio se encarga en dotar este establecimiento con juegos para los niños, y pues la alcaldía apoya en las actividades que se hagan, también pues dota también de juegos. Es que en horas de la mañana se trabajan con las instituciones urbanas y rurales, y en la tarde se trabajan pues con grupitos de 20, 30 niños cada tarde. El desarrollo de cada niño dependiendo su edad, desde los 3 meses pues se le va a trabajar en su gateo, en su formación de desarrollo de su cuerpo, y ya los más grandecitos pues va a trabajar sus habilidades motoras. Nos despedimos de esta agradable visita agradeciéndole la oportunidad que tuvimos de conocer el trabajo de esta institución e invitando a todos los padres y niños para que se integren al trabajo que está haciendo la ludoteca municipal. Recordando que no tiene ningún costo, los requisitos son muy sencillos. Esperamos poder contarles más sobre nuestra ludoteca. Gracias, pues por aquí esperamos a todos los niños, bienvenidos a los niños y a los padres, porque aquí también se trabaja con los papitos. Pero no tiene ningún costo. No, señor, solamente es traer la fotocopia del registro y 2 fóticos para la inscripción, nada más. Ahora estamos con la doctora Paola Alonso, terapeuta ocupacional de promoción y prevención. Ella nos comenta en qué consiste el Centro de Vida Sensorial en nuestro municipio y con qué equipo interdisciplinario cuenta para hacer esta tarea en Cogua. Bueno, el Centro de Vida Sensorial es un programa de la Gobernación de Cundinamarca en convenio con la Alcaldía Municipal, diseñado especialmente para atender a las personas en condición de discapacidad, especialmente a los niños y también a niños que tienen dificultades de aprendizaje. Actualmente contamos con una docente, con una fonoaudióloga, una psicóloga y una terapeuta ocupacional, y próximamente va a venir una docente de artes, y también contamos con el apoyo de ludoteca para mirar toda la parte de juego y todo el desarrollo de habilidades que se puede hacer a través del juego. Todos estos elementos que tiene el centro son elementos con mucho colorido, con texturas que van a ayudar al desarrollo de los niños. Entonces todos los elementos están diseñados para estimular el desarrollo infantil. Aparte de eso, estamos mirando, o sea, la posibilidad de que se haga una vez al mes hidroterapia para los niños en condición de discapacidad, y también que se desarrolle el programa de equinoterapia más o menos a partir del mes de mayo, un día a la semana. Para este programa, para estos programas, los niños deben tener unos requisitos especiales como certificaciones por parte del especialista para que él certifique que efectivamente pueden asistir a estos programas y que se van a beneficiar de ellos. ¿Qué le podemos decir a los padres que a veces se quejan de los profes porque sus niños no aprenden, y los profes dicen que los niños tienen dificultad en el aprendizaje? ¿Cómo se trabaja con los padres en esta situación? Debe ser un trabajo integral, porque hay muchos de los problemas de aprendizaje que vienen de factores familiares. Es decir, por ejemplo, hay problemas en familia que bloquean como este estado de aprendizaje en los niños, y también hay problemas como tal ya de atención que están afectando la parte escolar de los niños. Entonces lo que les podemos decir a ellos es que podamos detectar a tiempo esas dificultades para que puedan los niños ser remitidos y que se haga un trabajo integral, que podamos hacer un acompañamiento en las escuelas, que podamos hacer un acompañamiento con los padres y que ellos sepan ante todo qué dificultades son las que tienen y cómo pueden apoyar solucionar estos problemas que se están presentando desde la casa. Bueno, pues sí, saludarlos a todos y decirles que está el Centro de Vida Sensorial ubicado en la ludoteca. que próximamente, o sea, lo que tenemos son la atención en las tres terapias, en apoyo docente, terapia ocupacional y fonoaudiología. Si requieren apoyo con psicología, todo lo deben hacer con anterioridad, traer unos requisitos, como lo son las valoraciones por psicología, una foto, las remisiones por parte del docente, carnet de la EPS, la fotocopia del carnet de vacunas y hacer su cita con anterioridad. Continuamos atendiendo de lunes a viernes, los horarios están en cartelera, en algún momento, o sea, en algunos momentos está terapia ocupacional, en otros momentos está fonoaudiología y en otros apoyo escolar. Entonces, cualquier cosa que necesiten, aquí están las puertas abiertas en lo que les podamos colaborar. Bien. ¿Cuánto lleva viniendo a la terapia con su hijo? Lleva aproximadamente 5 años. Él tiene un retraso psicomotriz, pero según el médico dice que con el tiempo él habla y, bueno, en cuanto a caminar, sí, no, hasta que no pase por cirugía, pero no se ha prestado toda la oportunidad para hacerle la cirugía. ¿Y está contenta con traer sus terapias? Claro, sí, señor, que el año pasado, como les acabo de decir, el año pasado no pude traerlo, entonces vi el cambio radical que tuvo el niño. Entonces, ¿cada cuánto lo trae? Cada miércoles. Valoramos el esfuerzo que hacen nuestras profesionales de la salud para la infancia. Y recordamos que este trabajo es muy importante en nuestro municipio. Este ha sido un informe de Jorge Urrego desde los estudios de La Voz del Agua en Cogua para Recorriendo Cundinamarca. Y como siempre, Dios les bendiga. Yo tengo derecho, tú tienes derecho, todos tenemos derecho a la vida, a la identidad, a una familia, a recibir amor. Una radio que transforma, que te llena de vida y te invita a amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La Voz del Agua, 88.3. Gracias a Jorge Urrego por su participación. Recorriendo Cundinamarca. Desde la emisora Chingaza Estéreo del municipio de Fomeque, le damos la bienvenida a Darío Sabogal. Hola, mi querida Patricia. Hoy este informe especial desde los estudios de Chingaza Estéreo en Fomeque es totalmente musical y nos muestra el giro extraordinario de 360 grados, como lo anuncia la bien lograda carátula del promocional del joven fomequeño Cristian Camilo, que ahora con nuevo look y un género que los expertos han llamado popular alternativo, es decir, una fusión mágica del rock, el reggae y el pop latino, nos anuncia una temporada de éxitos que conquistarán el corazón de las chicas y chicos de nuestros municipios y el país entero. Niña de mi vida es la canción objetivo que comienza a sonar en todas las estaciones de radio y que mes a mes se verá acompañada de nuevas canciones, y en septiembre llegará la producción total que incluye 13 canciones homenaje a los 13 años de Cristian Camilo, presente en la mesa de trabajo de Recorriendo Cundinamarca. Hola, Cristian Camilo, bienvenido. Muchísimas gracias, saludando a todo el equipo de trabajo, a todos los oyentes. Soy Cristian Camilo con un nuevo look, una nueva música que yo sé que a muchos les va a gustar y les va a impactar. ¿Qué significan los 360 grados en la vida artística de Cristian Camilo? Este 360 grados significa el cambio total que hay en mi música, en mi vida y en mi carrera. Tanto como en la música, cambia totalmente de género a un popular alternativo, como mi look, como mi ropa, como mis trajes de mariachi que todo el mundo me conoce, van a pasar de un lado sin dejarla. Obviamente la ranchera va a seguir siendo parte de mi vida, pero ahora con un nuevo género, un género musical, más juvenil, más alternativo. Quiero pedirle a Cristian Camilo que esta nueva canción sea presentada por usted aquí, en este programa especial que difunden 18 radios comunitarias de Cundinamarca. Claro, con muchísimo gusto. A todos ustedes dejo en consideración el nuevo trabajo de Cristian Camilo, 360 grados. Esta canción, Niña de mi vida, para todos ustedes, espero la disfruten, va con el corazón, para todas las niñas colombianas colombianas y las fans. Muchísimas gracias por ese apoyo. Que suene Niña de mi vida, canta Cristian Camilo. Siempre buscaba un cariño que le dé a mi vida ternura y calor. Y Dios te puso pronto en mi camino para ser la dueña de mi corazón. Al mirar tu rostro y tu tierna sonrisa, tu cuerpo de diosa y rostro angelical, quedaste en mi mente por siempre prendida y ves aquí en mi alma y tú nunca saldrás. Niña, niña, niña de mi vida, como a ti en la vida no amaré jamás. Tú me has atrapado con tus caricias, son tus dulces besos que me hacen soñar. Niña, Cristian Camilo es un chico fomequeño de 13 años, con nuevo estilo, nuevo género, nuevo repertorio para este 2011. Muchas gracias por estar aquí en Recorriendo Cundinamarca, desde Chingaza Estéreo, su casa, que siempre lo apoya y apoya a los artistas fomequeños. Muchísimas gracias, don Darío. Saludo a todo el equipo Recorriendo Cundinamarca. Gracias por ese apoyo. Aquí les dejo Niña de mi vida, mi más reciente trabajo musical. Con todo el corazón, ahí les va. Muchísimas gracias por ese apoyo. Y para despedirnos, la estrofa del éxito Niña de mi vida en una capela con Cristian Camilo. Niña, niña, niña de mi vida, como a ti en la vida no amaré jamás. Tú me has atrapado con tus caricias, son tus dulces besos que me hacen soñar. Y el beso de Cristian Camilo para las fans. Chingaza Estéreo. Y hasta aquí, estimados oyentes que nos escuchan a través de las más importantes radios comunitarias del centro del país. Este ha sido nuestro informe semanal con Darío Alfredo Sabogal Martínez, originado en Chingaza Estéreo, nuestra gran voz en el corazón de Colombia. Me resta invitarlos para que junto con nuestra compañera Patricia Rodríguez sigamos recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a Darío Sabogal por su participación. Desde el municipio de Guaduas, emisora Guaduas Estéreo, nos acompaña Bertulfo Rincón y Pablo Antonio Vanegas. Oh, ciudad de los virreyes, la villa que tanto quiero, cuna de mi noble ancestro. Oyentes de Recorriendo Cundinamarca, les habla Bertulfo Rincón desde la histórica y colonial Villa de Guaduas. También nos acompaña en este informe Pablo Antonio Vanegas, quien dialogó esta semana con Raúl Pinilla, alcalde de Guaduas, acerca de las gestiones que él ha realizado en beneficio de la comunidad educativa de nuestra villa. Con ustedes, Pablo Antonio. Hemos venido acompañando a la administración municipal en cabeza del señor alcalde, el doctor Raúl Pinilla Martínez, en la entrega de computadores y elementos de alta tecnología para instituciones educativas de nuestro municipio. Es así como ya fue entregado al Colegio Miguel Samper un laboratorio de inglés, la cual coloca al colegio a la altura de importantes centros educativos. En la escuela de Guaduero fueron entregados el viernes anterior computadores y televisores para la creación de una sala de cómputo para los niños y niñas estudiantes de este sector. Y acompañamos el sábado anterior al alcalde, al doctor Raúl Pinilla, en la entrega que hizo a la Escuela de la Vereda Versalles, en donde contamos con la presencia de padres de familia y niños estudiantes, personas acompañantes y altos funcionarios de la Alcaldía Municipal. Además, se hizo entrega de una ampliación de la planta física de 2 pisos para colocar allí la sala de cómputo. Un micrófono de Guadas Estéreo estuvo presente en esta entrega y esto fue lo que escuchamos. En el día de hoy estamos acompañando al señor alcalde de nuestro municipio, el doctor Raúl Pinilla, y estamos en directo desde la Escuela de la Vereda Versalles para hacer entrega de algunas obras importantísimas para este sector del municipio, como es la ampliación de la planta física, exactamente la construcción de un aula de cómputo y la entrega de unas sillas rimas, de unas mesas, de un televisor LCD de 32 pulgadas, un teatro en casa, 10 computadores, balones de microfútbol, baloncesto, voleibol y algunos juegos de tipo didáctico, un diccionario inglés-español y otros que tienen que ver para el desarrollo de los jóvenes que se están preparando aquí en la vereda Versalles. Vamos a hablar con el doctor Raúl Pinilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Pablo, y un saludo para toda la comunidad de la vereda Versalles que hoy me han invitado para hacer entrega formal de una aula de sistemas, el apartamento para los docentes y mejoramiento de la infraestructura de esta escuela que es tan importante para este sector. ¿A quiénes le entrega todos estos elementos, doctor Raúl Pinilla? Sabemos que aquí hay unos profesores, ellos seguramente se van a encargar de no solamente de vigilar, sino de cuidar todos estos equipos que son de alta tecnología, como es el profesor Benjamín Ruiz y la profesora Pilar Castañeda. Sí, mire, son dos profesores jóvenes que están muy contentos y los niños, los padres de familia. Entonces vamos a hacer una entrega formal en cabeza del presidente de la Junta de Acción Comunal, del Comité de Padres de Familia de la institución y de los docentes. Vamos a que ellos reciban formalmente todos estos elementos que son muy importantes para la calidad de la educación de los niños de ese sector. Siempre hemos pensado que los niños del campo tienen que llegar bien preparados para cuando lleguen a estudiar a los colegios, bien sea oficiales o privados en la cabecera municipal, puedan rendir y estar al mismo nivel que los que estudian en la zona urbana. De esta manera estamos dando equidad y equilibrio y yo creo que la participación y una política de Estado, en cabeza del señor gobernador de Cundinamarca, la empresa de petróleos que nos ha ayudado, Ecopetrol. Nos ha servido muchísimo porque no solamente es la institución de Versalles, sino tenemos la institución de Cucharal, la institución de Guaduero, que ayer hicimos entregas de unos elementos, la institución de Barbascales, una escuelita tan olvidada como era la de Corrales, también le dimos una dotación muy importante y mejoramos la infraestructura, la escuela de la vereda San José, la escuela de El Palmar, la de Cinta y Fría, la de Carbonera, la escuela de Cedrales, que es una institución que queda frente a La Dorada. Entonces esa escuela también la mejoramos y le dimos una gran dotación para mejorar la calidad de la educación. Y es siempre pensando en los niños. Los niños no tienen que tener ninguna discriminación. Son tan importantes los niños que están en los centros poblados, en el centro urbano, como los niños que estudian en estas instituciones. Pero también hemos traído la conectividad, el internet, que eso es algo muy importante y nos sirven para la competitividad. Y en esta institución de Versalles, nos va a pasar muy cerca la Ruta del Sol, es una institución que va a estar creciendo y con esta gran población que ha llegado se ha subido el número de estudiantes y estamos preparando la infraestructura para poder atender a todos los niños del sector. De esta manera finalizamos este informe para Recorriendo Cundinamarca. Les acompañó Berturfo Rincón y Pablo Antonio Vanegas. Muchas gracias a los amigos de la emisora Guaduas Estéreo del municipio de Guaduas. Recorriendo Cundinamarca. Desde el municipio de Girardot, emisora Corazón de María, nos informa Augusto Agudelo. Hola Patricia y compañeros de Recorriendo Cundinamarca. El saludo muy especial en el día de hoy. Pero el saludo desde luego para todos nuestros oyentes a lo largo y ancho de la geografía departamental. Este es un informe desde el puerto fluvial más importante del país, Girardot. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. El alcalde de la ciudad de Girardot lidera proceso de resocialización a jóvenes de las diferentes comunas. En estos tiempos de crisis, cada vez se presta más atención al análisis de la integración sostenible de los jóvenes en el mercado del trabajo. Antes de las últimas tendencias, es preciso adoptar políticas sociales y de empleo para que ayuden al máximo a los jóvenes a atravesar la crisis actual. El alcalde de la ciudad de Girardot lidera el proceso de resocialización a jóvenes de las diferentes comunas. Tuvimos la oportunidad de escuchar al ingeniero Rodolfo Serrano Monroy en el barrio La Esmeralda, en un encuentro que sostuvo con jóvenes de ese sector. Esto fue lo que dijo. Bueno, los consejos del gobierno. Es un encuentro que tenemos acá, donde hay situaciones de la vida que nosotros tenemos que compartir, que vivir, pero que también tenemos que hacer parte de las soluciones. Dentro de eso, como alcalde, como administración, hemos tenido la voluntad siempre de apoyar estos procesos. Yo he hablado y hemos estado ya en varios procesos de ellos y les hemos explicado en tal sentido de que lo que se necesita es el apoyo moral, la intención de ayudarlos a sacar de un problema social que a todos nos afecta y hacerles el acompañamiento que es el que les estamos brindando en el día de hoy. Según el señor alcalde, se busca implementar la microempresa para ayudar a los jóvenes a salir de la problemática social. ¿Qué salgo a hacer hoy? No, sino que salgo a trabajar en mi empresa. Es la que voy a fortalecer y es la que voy a ayudar y es la que tenemos que adelantar adelante. Entonces eso es lo que estamos haciendo en Buenos Aires, eso es lo que queremos hacer con usted. Sin embargo, el trabajo no es solo de la administración municipal, también ayuda a la Iglesia Católica. Trabajo en el que está empeñado el reverendo padre Ricardo Valderrama, párroco de Buenos Aires. Le da la palabra al padre Ricardo para que nos diga qué estamos haciendo con ellos, qué experiencia, qué es la fortaleza también que tenemos a través de la iglesia y que es muy fundamental en estos casos que muchas veces uno se olvida las cosas. Sobre la problemática social de los jóvenes y sobre experiencia ya realizada sobre resocialización, después de un primer proceso con jóvenes del barrio La Esperanza, así se comenta la experiencia por parte del reverendo padre Ricardo Valderrama. Después de que celebramos la Eucaristía, ¿qué hacemos? Busquemos apoyo. ¿A quién? Pues si a mí me ven con ellos, van a decir el padre, quién sabe qué está haciendo con los muchachos, ¿sí? Entonces, acudí a la policía. La teniente ahora, que aquí está, nos acompañó en una reunión. Hablamos con ella y empezamos a hacer reuniones todos los días. Al otro día conseguimos una cita con la secretaria de gobierno que nos acompañó en un acto de perdón interior y después el señor alcalde nos acompañó. ¿Qué hemos hecho? Empezamos a hacer que los muchachos fueran vistos en el barrio, no como los muchachos, entre comillas, malos, sino como los muchachos que querían hacer de la esperanza una esperanza mucho mejor de lo que era antes. Se vendió una lechona, se hizo un festival, un sancocho, unos partidos con la policía, la compañía de ese día del mayor, que aquí está también, y el apoyo incondicional de ellos nos llevó como a hacer un festival con todas las personas. Todos los entes sociales trabajando por la resocialización de los jóvenes del barrio La Esmeralda y en general de Girardot. Escuchemos, por ejemplo, a un directivo de Acción Comunal del sector. Es a lo que dijimos de la creación de la microempresa para los jóvenes de acá del barrio La Esmeralda. De manera pues que, señor alcalde, hemos adelantado sí una gestión en realidad con ellos para empezar a trabajar ya. El primer mandatario de los girardoteños planteó soluciones y sobre todo el apoyo incondicional a esa solución. Así se expresó el ingeniero Rodolfo Serrano Monroy. No, bueno, sí, sí. Una tarea era reunirnos todos. Pero la primera tarea era que ustedes me fueran a conseguir una casa que yo les pago 6 meses del arriendo. Puedo decir, sí, lo más fácil que podemos levantar son microempresas, ¿cierto? En lo que ustedes quieran, ¿cierto? O sea, zapatería, les había dicho que por qué no montábamos a hacer escobas. Les decía a ellos que buscaran una casa para montar una panadería porque tengo los equipos de panadería. En busca de soluciones a la problemática social girardoteña. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Recorriendo Cundinamarca. De esta forma, damos por finalizado el informe desde Girardot. Mil gracias por su atención. Les habló Augusto Agudelo Lara. Patricia, siga usted recorriendo Cundinamarca. Gracias a Augusto Agudelo por su participación. Estamos recorriendo Cundinamarca y desde Alegría Estéreo, municipio de Tocancipá, nos informa John Edilberto Ramírez. Para todas las emisoras de RECO en el departamento de Cundinamarca, desde el municipio de Tocancipá, la emisora Alegría Estéreo informa John Edilberto Ramírez. El paso en esta oportunidad es para las noticias culturales. Encuentro de culturas y carnavales en el marco del 12º Festival de la Colombianidad que se celebra en el municipio de Tocancipá del 17 al 25 de septiembre de 2011. Nos complace invitarlos al Encuentro de Culturas y Carnavales que se realizará entre los días 8 y 9 de abril y el cual estará integrado por artistas y cultores de festivales, fiestas folclóricas y carnavales de Colombia, permitiendo la construcción y el tejido de la identidad pluricultural como escenario de convivencia y participación ciudadana. Esta actividad se encamina a enlace múltiples necesidades que requieren la identidad y patrimonio cultural de los festivales, fiestas folclóricas y carnavales, desde su difusión cultural, formación profesional, intercambio creativo y experiencias personales e institucionales. El encuentro estará integrado por artistas y cultores de festivales, fiestas folclóricas y carnavales de Colombia, con la participación de entidades públicas y privadas, universidades, instituciones educativas y ciudadanía en general, permitiendo la construcción y el tejido de la identidad pluricultural como escenario de convivencia y participación ciudadana. El encuentro nos permite dinamizar y reforzar las líneas de trabajo de interés común, como el de fortalecer la diversidad cultural, promoción y defensa de los derechos y patrimonio cultural, promocionando espacios de concertación e intercambio de saberes, manteniendo el seguimiento y la transferencia de resultados de las acciones bilaterales y multilaterales, buscando la cooperación nacional e internacional en materia de cultura. Conceptualizaremos también el desarrollo de la red como un escenario ideal para la comunidad de artistas y cultores de festivales, fiestas folclóricas y carnavales, con acciones solidarias en la transmisión de conocimientos y las experiencias, otro punto a desarrollar con los mercados culturales potenciales. Los objetivos de este programa que se desarrollará aquí en el municipio son promoción y generación de actividades culturales, fortalecimiento de vínculos simbólicos y económicos, fortalecimiento e impacto de propuestas creativas, muestra itinerante generadora de intercambios culturales, conocimiento y apropiación cultural en Colombia, enmarcada en el Festival de la Colombianidad en el municipio de Tocancipá, promoción y divulgación del trabajo cultural, contribuir y vencer el aislamiento y la comunicación entre los artistas y cultores que fomentan la identidad y patrimonio cultural de las regiones. Como objetivos específicos se propone proyectos de investigación sobre políticas culturales e interculturalismo, desarrollar y ampliar una base potencial de datos sobre políticas culturales, encuentro de artistas y cultores, conferencias y seminarios. Las fechas del evento serán entre el 8 y 9 de abril del año 2011 en la Casa de la Cultura del municipio de Tocancipá. La programación para el evento de los Encuentros de Cultura y Carnavales será el día 8 de abril hacia las 2:30 de la tarde. Será el lanzamiento y apertura del Encuentro de Culturas y Carnavales con las instituciones educativas y comunidad en general. Presentación de ponencia del Festival de la Colombianidad, la música, la cultura y la actividad lúdica por parte de la ingeniera Patricia Triviño Pérez, gerente de Cultura y Turismo del municipio de Tocancipá, y Sandra Milena Dueñas Neuta, coordinadora de medios. El 9 de abril serán las ponencias de 8:30 a 9:30 de la mañana, Carnaval de Barranquilla, por parte del doctor León Martínez Arrieta, presidente de la Corporación del Carnaval Tradicional. De 9:30 a 10:20 de la mañana, Carnaval de Blancos y Negros, por parte del maestro Luis Edmundo Delgado, director de la Corporación Mundo Carnaval. Desde las 10:20 a 11:10 de la mañana, Festival Bambuco de Neiva, por parte de la doctora Olga Efigenia Navarrete. De las 11:10 a las 12 del mediodía, el Carnaval del Perdón y Blancos y Negros de Putumayo, por parte del Taita Miguel Ángel Muchavisoy, de la comunidad indígena Camenza, y por parte del maestro Óscar Solarte, presidente de la Junta de Carnavales de Putumayo. De las 2 a las 2:40 de la tarde, el Festival de la Cultura Wayú. De 3 a 3:20 de la tarde, el Festival del Torbellino. De 3:25 a 3:45 se presentará ponencia sobre el Festival de Saquencipa. A las 4:30 de la tarde, el conversatorio entre ponentes y comunidad en general. 5 de la tarde, clausura, muestra cultural. Los municipios invitados están Guateque, Mosquera, La Estrella Antioquia, Funza, Guayatá, Soacha, La Plata Huila, Chía, Guatavita, Bogotá, Gachancipá, Cajicá, Tibirita, La Calera, Sopó, Tabio, Faca, Tenjo, Zipaquirá, Villa Pinzón, Madrid, Suba, Huasca y Chocontá. Para las emisoras de RECO, en el departamento de Cundinamarca, les informó desde el municipio de Tocancipá, la emisora Alegría Estéreo 94.4, John Edilberto Ramírez. Muchas gracias a los amigos de Alegría Estéreo. Desde la emisora Radio Viva del municipio de Nemocón nos informa Wildar Sánchez. ¿Qué tal, amigos de este su espacio informativo Recorriendo Cundinamarca? Una vez más, llevándole la mejor información desde el municipio de Nemocón. Les cuento que el pasado jueves, en las instalaciones del Teatro Municipal, se realizó la socialización del proyecto Provócate de Cundinamarca, dirigido por la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de Comercio, y pues esto fue lo que nos dijeron acerca de este programa. Muy buenas tardes para toda la comunidad del municipio de Nemocón. Vamos a comentarles un poco sobre el programa Provócate de Cundinamarca. Provócate de Cundinamarca es un programa concurso promovido por la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de Comercio de Bogotá. El objetivo general del programa es ayudar a gestionar las pequeñas unidades productoras en dos categorías, que son los alimentos procesados y las artesanías. Nosotros lo que pretendemos con Provócate es que haya una participación masiva a nivel departamental, lógicamente teniendo en cuenta la población del municipio de Nemocón. Provócate de Cundinamarca es una idea que nace en el departamento de Antioquia con el nombre de Antójate de Antioquia. Fue tanto el éxito y la acogida que tuvo por parte de la comunidad allí en este departamento que pues en estos momentos Provócate de Cundinamarca nació a raíz de esta idea y ya vamos en la segunda versión, que es la que estamos realizando en este año, en el 2011. Tuvimos ya la oportunidad de hacer una primera versión que fue en el año 2007, en los cuales pues nuestros resultados fueron muy buenos, tuvimos una gran participación, se premiaron 100 productos en tres categorías, que fueron los alimentos procesados, las artesanías, el agro y el ecoturismo. Para esta versión 2011 vamos con la categoría de artesanías y alimentos procesados específicamente. Los requisitos para participar en Provócate de Cundinamarca son muy esenciales. Hablamos de diligenciar un formulario establecido para el concurso, adjuntar dos fotos, una del producto con el que pretenden participar las personas y otra con la unidad productora donde elaboran sus productos. Hablamos de un registro único tributario o RUT, adjuntando esta fotocopia, y un certificado de Cámara y Comercio no vigente mayor a 30 días. El concurso, como vuelvo y lo nombro, es departamental. Participa absolutamente todo el departamento de Cundinamarca. Quedarán excluidas aquellas unidades productoras que se encuentren ubicadas en el distrito capital, puesto que es uno de los requisitos primordiales para poder participar. También podemos aquí comentarles que el programa empezó el día 1 de marzo con un lanzamiento que se realizó en la gobernación de Cundinamarca, encabezado por el señor gobernador y la señora directora de la Cámara de Comercio de Bogotá. El cierre de inscripciones y el licenciamiento de formularios va hasta el día 31 de mayo a las 5 de la tarde. Y la premiación de los 100 mejores productos más innovadores, diferenciadores, que sean calificados por los jurados, será el día 1 de julio a las 10 de la mañana en el auditorio principal de la Cámara de Comercio. Los premios que otorga el programa Provócate Cundinamarca no son dinero en efectivo, sino hablamos que son premios en especie. Hablamos un poco de los registros INVIMAS, de los códigos de barras, asesorías en costos de producción. Hablamos también de capacitación en buenas prácticas de manejo. Hablamos de asesorías en gestión empresarial y mercadeo, participación en ruedas de negocio y finalmente exhibición del producto por 3 meses en una cadena de grandes superficies, como lo es El Éxito, Carrefour, Macro, Pomona. En este tipo de almacenes es donde vamos a comercializar estos productos con el premio. Hacemos pues una gran invitación a toda la comunidad de que se acerquen a la Casa de la Cultura a reclamar su formulario de inscripciones. Este formulario es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Allí haremos el centro de recepción. Allí la encargada, la doctora Rosa Inés, será la persona que les dará a todas las personas interesadas en participar el formulario de inscripción. Una vez ustedes lo tengan diligenciado, pueden volvérselo a entregar a ella misma o si no, directamente en nuestras oficinas en la ciudad de Bogotá, que es en la Avenida El Dorado número 68, C61, edificio Torre Central, al lado de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, pues la invitación queda abierta para toda la población, que se participen de Provócate, que se dejen provocar, que es una muy buena oportunidad, es una muy buena vitrina o ventana para hacer crecer las empresas, pues para poder progresar en nuestros negocios. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio en la emisora y esperamos la asistencia masiva de todos. Siga usted, Patricia, con más de Recorriendo Cundinamarca desde Pacho Estéreo. Gracias a Wildar por su participación. No, no, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. ¡Ya se ve la cual! ¡Oh, gloria invasible! En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo. Vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Recorriendo Cundinamarca. Este es el informe desde el municipio de Pacho para Recorriendo Cundinamarca. La Policía Nacional convoca a todos los jóvenes a definir su situación militar como auxiliares de policía. Este año serán incorporados 9.280 jóvenes para que apoyen el servicio policial. La Policía Nacional está convocando a todos los jóvenes con edades entre los 18 y menor de 27 años que no hayan definido su situación militar para que se presenten e inscriban el día 28 de abril de 2011 a las 9 de la mañana en las instalaciones del Distrito de Policía Pacho, ubicado en la calle séptima número 2420, barrio La Crinolina. Teléfono celular 314-298-6577, 311-207-8240. La institución espera contar con jóvenes que tengan la convicción de querer trabajar con la comunidad cumpliendo el deber constitucional de la Policía Nacional, cual es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. El trabajo como auxiliar de policía se desarrolla en varios campos y actividades, principalmente en apoyo a la seguridad de unidades policiales y gubernamentales, vigilancia urbana y rural y trabajo comunitario, es decir, que además incluye instrucción en armas y defensa de instalaciones. La subcomisario Rosa Quevedo Mejía, jefe del Grupo de Incorporación de la Policía Nacional y pues en este caso del Grupo de Incorporación de Cundinamarca, que tiene una invitación muy importante, muy especial para todas las personas que quieran hacer parte de esta institución, la Policía Nacional. Bienvenida a Pacho Estéreo. Gracias a ustedes por la colaboración que siempre nos han venido prestando aquí a la Policía Nacional y especialmente al Grupo Incorporación Cundinamarca. El día de hoy estamos aquí invitando a todos los jóvenes que deseen prestar el servicio militar en la Policía Nacional a que se vinculen con nosotros como auxiliar de policía. Los estamos invitando el día 28 de abril a las 9 de la mañana. Vamos a estar aquí en la estación de policía de Pacho haciendo una gran jornada de incorporación para estos jóvenes. ¿Qué requisitos deben cumplir estas personas que quieran hacer parte de la Policía Nacional? Sí, los jóvenes interesados deben tener una edad entre 18 y menores de 27 años, que sean solteros, sin hijos, que no tengan antecedentes disciplinarios y sobre todo que tengan vocación de servicio y que sean voluntarios. Esencialmente lo primordial, que sean voluntarios. Estas personas van a prestar su servicio militar, ¿sí? Sí, estos son para el servicio militar como auxiliar de policía. Y si después quieren seguir la carrera de policía, ¿qué deben hacer? Sí, ya el joven que preste el servicio militar en la Policía Nacional y que quiera ingresar posteriormente como oficial o como patrullero, se le abren las puertas en la institución y hace su proceso normal, ya sea para patrullero o para oficial de la Policía Nacional. ¿Para prestar el servicio en la Policía Nacional tiene algún costo el ingreso? ¿Qué deben hacer? No, el proceso como tal para auxiliar de policía es completamente gratis, no tiene ningún costo, porque es un servicio pues que le van a prestar a la patria, entonces no tiene ningún costo el proceso para auxiliar de policía, es gratuito. Entonces nuevamente los invito para que por favor nos acompañen el día 28 de abril, 9 de la mañana, en la estación de policía Pacho. Todos los jóvenes que estén interesados o que requieran de alguna información, los estaremos esperando aquí en la estación de policía 28 de abril, 9 de la mañana. Esta es una excelente oportunidad para que los que estén interesados en definir su situación militar se integren a las filas de la Policía Nacional y trabajen al servicio de las comunidades. Además, entre otros beneficios, los jóvenes contarán en la Policía Nacional con servicios de atención en salud, alojamiento, alimentación, bienestar y asignación de una bonificación mensual. En caso de no ser bachiller, tendrán la posibilidad de estudiar durante la prestación del servicio de acuerdo a las condiciones y posibilidades del mismo. Además, en cualquier entidad del Estado, el tiempo de servicio militar será computado para efectos de cesantías, pensión de jubilación por vejez y prima de antigüedad en los términos de ley. La documentación exigida: 5 fotos tamaño 3x4 fondo azul, una foto de cuerpo entero tamaño 9x12 fondo azul y una foto con el núcleo familiar frente a la casa tamaño 9x12 horizontal, fotocopia del registro civil de nacimiento, 4 fotocopias de la cédula de ciudadanía y en caso de ser bachiller, fotocopia del diploma y acta de grado o constancia del último año cursado si no es bachiller, fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres y hermanos mayores de 18 años. Esta ha sido la información desde el municipio de Pacho para Recorriendo Cundinamarca. La radio comunitaria, integrando nuestras regiones, Recorriendo Cundinamarca. Luis Carlos Páez Espitia nos informa desde la emisora Sasaima Estéreo del municipio de Sasaima. Desde la primavera cundinamarquesa a través de Sasaima Estéreo 92.1. Y para todos los oyentes y nuestros compañeros de RECO, la red de emisoras comunitarias, les saluda Luis Carlos Páez Espitia y les comento lo que está sucediendo en la provincia del Gualiba. El pasado viernes 1 de abril, un fuerte aguacero acompañado de fuertes vientos y remolinos hacia las horas de la noche levantaron a gran parte de la comunidad del municipio de Nocaima, en Cundinamarca, donde más del 70% de las viviendas fueron desentejadas por la ola invernal y parte del templo parroquial del municipio colapsó, dejando varios damnificados en el municipio. Afortunadamente no se registraron personas fallecidas ni desaparecidas, 5 heridos leves que fueron trasladados a un centro asistencial donde fueron evaluados por los galenos y dados de alta al poco tiempo. Esto como una alerta a lo que viene en cuanto al invierno, según los especialistas del IDEAM. El señor gobernador de Cundinamarca y algunas personalidades se hicieron presentes el sábado 2 de abril para brindar ayudas como tejas, frazadas y alojamiento a las personas damnificadas por el hecho. Allí en Nocaima, Cundinamarca, fuerte vendaval que azotó parte del municipio. De otra parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sasaima hace una convocatoria regida por la Ley 322 de octubre 4 del 96 y por el decreto 953 del 3 de abril de 1997 se permite hacer la primera convocatoria pública a hombres y mujeres para integrarse como aspirantes al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sasaima, cumpliendo las horas de inducción. Luego serán promovidos a bomberos 1 y bomberos 2, capacitados por instructores avalados por el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia. Especializaciones en la Escuela Interamericana de Cali, Palmira, Bogotá, Popayán e instituciones avaladas por el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia, según el cronograma. Grandes retos y satisfacciones personales como abnegación, valor, disciplina y servicio los espera. Más información, entrevistas con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sasaima al 311-811-1571 y al 314-276-0865. La invitación la hace el comandante y representante legal del Cuerpo de Bomberos de Sasaima, Justiniano Figueroa Cruz. Recuerde que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sasaima se reserva el derecho de admisión según la normatividad bomberil y estatutos internos. Esperamos que gran cantidad de gente se haga presente para que se haga partícipe de este Cuerpo Voluntarios de Sasaima. Recuerde, 311-811-1571 y 314-276-0865. El Tren de la Aventura ya está en Villeta. Un grupo de amigos de Villeta, ex empleados de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, movidos por un sinnúmero de inquietudes, deciden organizarse y fundar la cooperativa Progresamos por Colombia, con el firme propósito de rehabilitar la línea férrea entre Villeta y Tovia, poniendo a funcionar un tren turístico. La tarea no fue fácil, se requirió de mucha planeación, de mucho esfuerzo, de licencias, de permisos y sobre todo del aporte económico suficiente para dar vida a este proyecto. Una de las grandes tareas consistía en adquirir las dos carromotores que alguna vez fueron utilizados por Ferrovías para sus tareas logísticas y que ahora se han convertido en el famoso Tren de la Aventura Villeta-Tovia. Rehabilitar el tramo férreo entre Villeta y el municipio de Tovia fue tal vez lo más complejo para estos empresarios turísticos, pues la vía estaba en completo abandono, con pequeños derrumbes, escombros, espesas malezas y ramas de árboles que tenían que ser removidos para que pudiera pasar el tren con toda la seguridad necesaria. Al mismo tiempo, se necesitaba abrir un buen espacio en la ruta para hacer del recorrido toda una aventura paisajística agradable al turista. Durante los 14 kilómetros de recorrido, el turista puede apreciar la exuberante vegetación de la región, el cultivo de la caña de azúcar y los tres ríos que surcan el paisaje. Pájaros, mariposas, iguanas, caballos, flores y un aroma inolvidable a fresco, a hierba, se mezclan con la sonrisa y el saludo de los campesinos y finqueros que entregan generosamente a los pasajeros del tren. A los 40 minutos de recorrido se abre paso al majestuoso cañón del Río Negro y se observa a decenas de turistas haciendo canotaje en sus aguas, mientras las emociones por llegar al destino hacen aflorar la sonrisa de los viajeros del Tren de la Aventura Villeta-Tovia. El alcalde municipal de Sasaima, doctor Gonzalo Parra Borges, tiene el gusto de invitar a una reunión cuyo objetivo es el de rendir informe de gestión a la comunidad en general. Esto será el próximo lunes 18 de abril a las 9 de la mañana en la isla La Salle. Estarán presentes, entre otros, delegados de la Procuraduría, Contraloría, como también el señor personero municipal, en aras de garantizar la transparencia y fidelidad del informe. Los esperamos. Esta es una forma democrática, transparente y participativa de dar a conocer la gestión y diligencia desarrollada por la actual administración municipal. Fomente la democracia asistiendo a este llamado. Alcaldía Municipal de Sasaima, doctor Gonzalo Parra Borges, la voluntad de un pueblo los espera. Desde la primavera cundinamarquesa y a través de los 92.1 de Sasaima FM Estéreo, para todos nuestros amigos oyentes y nuestros colegas, amigos de Récord, Red de Emisoras Comunitaria, les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Muchas gracias a Luis Carlos Páez Espitia y a todo el equipo de Sasaima Estéreo por su participación. A nuestros amigos de la radio comunitaria, muchas gracias por participar e integrarse a nuestros amigos de la radio comunitaria un agradecimiento muy especial y a nuestros oyentes. No olviden, en 8 días tenemos una cita nuevamente con la información en Recorriendo Cundinamarca, la integración de las emisoras del departamento para informar a nuestras comunidades. La próxima semana estaremos con ustedes a través de esta emisora. A todos un muy feliz fin de semana en familia y démonos un abrazo cundinamarqués. Producción y conducción, Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Aquí termina la integración regional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes la próxima semana. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués!